En lo más básico, la unicidad implica efemeridad, aunque parezca que haya infinitas o incluso eternas unicidades, pero implica la efemeridad porque si la unicidad lo tomara todo, por así decirlo, no fuera efímera cada una de ellas, aunque se vaya superponiendo, dejaría de ser única, ser absoluta, de nuevo.